Estás en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Aló, aló. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos en Perdidos en el Espacio. Nuevamente, como cada día lunes a las 10 de la noche, por el 102.5 Radio Universidad de Chile. Estamos. ¿Se escucha la música de fondo? Sí. Yo al menos me escucho bastante alto mi voz. Estamos escuchando. Partimos con un tipo, un japonés de los años 60. Él se llama Yoshio Kimura. Con él vamos a seguir más ratito, o sea, en el bloque que sigue, en el primer bloque de dos temas. En este programa, no voy a decir enfocado a Japón, pero con bastantes bandas, músicos e instrumentistas japoneses y también de otras partes del mundo, mostrando música interesante, música nueva y antigua o novedosa dentro de lo antiguo. Estamos escuchando esta suerte como de surf nipón de los años 60, con esta como un Dick Dale de Japón. Estamos con Yoshio Kimura. Y también vamos a tener en este primer bloque a unas chicas, un par de chicas llamadas The Peanuts. Peanuts, ¿cuál es la traducción de Peanuts? Es como... ¿tú sabes cuál es la traducción de Peanuts? ¿No? Se me fue, debe ser algo así como... No es almendra, eso es almond. Bueno, en fin, The Peanuts. También con una canción de un disco del año 59, en realidad. Por favor, no lo vayan a tomar a la broma, no se rían. Respeto con The Peanuts cuando escuchen este tema. Es una canción cantada en japonés al inicio, pero después se distorsiona hacia un español japoneizado. Ellas seguramente no entendían nada de lo que decían, pero lo pronuncian lo mejor que pueden. Así que vamos a escuchar, primero partiendo esta sesión de Perdidos en el Espacio, a las The Peanuts con su disco homónimo y luego con Yoshio Kimura. Y luego volvemos con información, vamos a contar de la página web, tenemos una invitada, a Doris, que nos va a traer música electrónica, y también algunos avisos de tocatas de esta semana. Que sea fin de Semana Santo no significa que no vayan a haber tocatas. Y vamos a empezar como lo hemos hecho estos últimos sesiones, con una suerte de homenaje a una mezcla entre esta radio llamada Resonance FM, que es una radio inglesa orientada a la experimentación, es hecha por los músicos y por los artistas londinenses, y también de un programa que aportó un poquito a esta Resonance en su momento, llamado Colectivo Saturno. Así que una pelada de cables, música de fondo que me parece de huevo flaco, y una intervención de El Hijo del Poeta. Así que vamos con esta pelada de cables y luego The Peanuts y Yoshio Kimura. Esto es Perdidos en el Espacio. Oporitos dicen pío, pío, pío, cuando tienen hambre, cuando tienen frío. A gallina busca el maíz y el trigo, era la comida y el petabico. Thank you. 私の恋のお話素敵な恋のすべてよふと巡り愛し愛を誓い合った二人の瞳いつかあなたの胸に訪れる恋の足音待ちわびる人の心に聞こえるあの足音よ Es la historia de un amor como no otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida apagando la tristez ay que vida tan oscura sin tu amor no viviré Kanashimi も喜びも共に分かち合いて命かけたこの恋だけが私のすべてよ聞こえるあの足音よ Es la historia del amor como no otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida apagando la después ay que vida tan oscura sin tu amor no Nashimi mo yorokobi mo Tomo ni wakachi aite Inochi kaketa Kono koi dake ga Watashi no Subete We'll be right back. Es un truco, no lo dudo, un truco maléfico, a no ser que ese bobo sea ventrílocuo. Aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos de vuelta, estoy perdidos en el espacio. Y estamos escuchando de fondo, sí, a Colin, que hace un ruido atrás, pareció que empezó, pero no, nos devolvimos. Lo primero que escucharon en el primer bloque acá en Perdidos fueron The Peanuts con esta canción mitad japonés, mitad español, de un disco del año 59, de estas mellizas o gemelas japonesas llamadas Ito Hideyo y Ito Tsukiko. Para que, no sé, por si les interesa. Más información en nuestra página web www.perdidos.cl, gentileza de nuestros amigos de Sobras, gentileza también de Sónico, que ahí nos ayuda a subir los programas en diferido para los que quieran escuchar este programa como podcast, como se le llama ahora esta suerte como de radio en estos toca MP3. Y luego de los Peanuts escuchamos esta suerte como de música tipo surf, pero nipón también, en caso de Yoshio Kimura. Y de fondo estamos escuchando a esta francesa llamada Cécile Schott, con su alias Colin, de un disco que ya vamos a presentar. Pero tenemos invitada, acá estamos con Doris. Hola, bienvenida, Doris. Gracias, buenas noches. Tú me recordabas que estabas desde octubre que no te aparecías por ahí. Sí. O que no te invitaba, perdona, Doris. Algunos meses de desaparición, pero acá estamos de nuevo. Sí, sí, hay una cierta frecuencia con los invitados, a veces son cada 2 años más o menos. Pero un gusto, ya enviaste información, trajiste unos discos interesantes. Y en este bloque al menos vamos a partir con uno. ¿Quieres presentarlo o quieres anunciar, sí, claro, alguna de las otras? También mencionar que avisos. También es un gusto estar nuevamente en Perdidos y mostrar un poquito la escena digital, que es lo que más siempre me he enfocado en este último tiempo, ya las varias visitas que he tenido acá en Perdidos. Y hoy con música desde Alemania y Austria principalmente, partiendo con Apparat, que se llama este músico, Sacha Ring, que es su nombre, y mostrar un EP del año 2005 que se llama Silicium. Y proyecto que me llamó bastante la atención, a pesar que este músico ya tiene trabajo desde el año 2001 y es bastante famoso en la escena electrónica, grabado con discos súper importantes, famosos, como es Neo Juija, no sé si tú ubicas Neo, esa serie. Sí. Shit Catapult, también sí. Conocido. Y también este chico tiene ahora también un trabajo 2006, también bastante interesante. Pero Silicium es un disco que es más de remezclas y tiene aportes bastante interesantes, porque igual remezcló con gente como Telephone Tel Aviv y otros músicos bastante importantes. Cuando tú te refieres a la electrónica, ¿es algún espectro dentro de la gran gama de música electrónica? Por supuesto, siempre enfocando a lo que es inteligente digital y a matices con algo de ambient también, minimal también, fusiones bastante complementarias entre sí, siempre. ¿Es como música más para escuchar que para bailar? Por supuesto, siempre más, de hecho yo lo asocio con música de audífonos, porque es como bien personal, tiene como un sentido bien, bien delicado, que se puede apreciar mucho más, como más, algo más personal que de difusión muy masiva. Aparte, por los efectos, los trabajos, yeah, los beats, los detalles, las armonías, las composiciones son bastante finas, encuentro yo. Yeah. Y como decía, Silicium es un EP, ya que este señor Apparat tiene muchos trabajos, CDs, compilaciones, ha aparecido en muchos trabajos, muchos sellos, y es bastante, bastante reconocido en esta escena que te menciono. Por eso la selección Silicium es el elegido hoy. Y este... y viene después de Colin. Colin, como te mencionaba, este disco 2006 también. De esta como serie que edita el sello Stahlplatte, el sello alemán, que se llama Mord to Bach, o Muerte a las Vacas. Que son repeticiones o grabaciones editadas por la... O sea, grabadas en el sello de la radio BPRO holandesa. Uh-huh. Una suerte como los compilados de Perdido en el Espacio, una cosa así. Y esta es de una tocata de Colin que resume un poco lo que ha estado mostrando en los últimos dos años, ya que no es mucha música que está llena de capas. Muy sublime también lo que hace Colin, porque tiene arreglos de cajas musicales, muchas cuerdas, bastante... Sí, ella es muy orgánica, sí. Ocupa mucho instrumento así que se pueda tocar. Sí. Y en este caso, como es ella sola, ocupa un instrumento. De hecho, cada canción se llama, esta es la canción de la melódica o la canción del pianito no sé cuánto. Y en este caso creo que vamos a escuchar el del piano, Thump Piano. Así que se llama así y bueno, ustedes se van a percatar lo minimal que es. Pequeños desarrollos, pequeños, así, pequeñas diferencias, y es muy fino también. ¿Mantiene la línea con su trabajo anterior? Es que como es menos capas, o sea, no hay tanta producción detrás, pero sí mantiene la esencia de lo que quiere mostrar. Exactamente. Así que vamos a partir con Colin, con ella que se llama Cecile Schott, y luego con... Seguimos con Silicium, del año 2005, por Aparat. Thank you. Vaya, ahí estás, mi mecánico amigo. ¿Entregaste mi pastel? Según sus instrucciones, se lo entregué al doctor Smith. Excelente, excelente. El doctor Smith le ha enviado un mensaje. Sí. ¿Es este? Sí. Aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos en Perdidos en el Espacio. Exactamente las 10 de la noche y 30 minutos acá en Santiago de Chile, por si nos escuchan en diferido, amigos de Punta Arenas, que pues allá creo que son las 10 horas 31 minutos. Coquimbo, España también. Sí, Holanda tal vez. Holanda tal vez. Estamos escuchando un holandés de fondo, por eso decimos que Holanda tal vez. En podcast posiblemente lo vaya a escuchar en diferido. Se trata de Ketel. Ketel. Reimer, ¿cuánto? Eising. Es tu amigo, por eso mándale saludos. Bueno. Sí, saludos a Ketel por el saludo que nos regaló. Dankeschön. Es en alemán, pero puede ser. Sí, puede ser. Thank you, también. Sí, Ketel, notable músico holandés que nos regaló un saludo. Y no es tan amigo mío, pero tuve la suerte de conocerlo vía cibernética, por una casualidad de la vida. Hicimos muy buenas migas, él es un músico súper joven, de hecho 23 años, y tiene trabajos también desde el año 2001, que está trabajando, haciendo lo que es la música que a él le gusta, también enfocado siempre en este estilo que hemos hablado, digital, inteligente o minimalista, con matices de repente más, bases más fuertes, algo de drill and bass también, como bastante completo el trabajo que hace Ketel. Y tiene, como decía, él está trabajando desde el año 2001 y también ha grabado con sellos súper, súper importantes en la escena digital, electrónica, como quiera que se llame. U-Cover es uno de los sellos en el que él ha estado, Planet Moo, Neo Huija y entre otros. De fondo se está escuchando bajito o se acabó el track, Luis. Lo escucho muy bajo. ¿Tú lo escuchas? Ahora sí, ahora un poquito más alto. Sí, esta es una canción que te envió. Esta es una canción que él me regaló. Estoy segura que no está editada, porque me dijo, mira, chequea esto, a ver qué te parece. Mannschaft, te cuento, porque mi hermano está casado con una alemana y él le dice a su señora Mannschaft. ¿Y significa? ¿No? No sé, ella se sonríe, ¿no? Así que yo sí, no sé qué quiso decir con eso. Un regalito que me hizo y se agradece. La buena onda, a tanta distancia, la conexión desde Holanda. Y siempre también un gusto poder tener contacto con músicos que, a pesar de que él es tan joven, ha grabado, ya tiene ya a su haber 7 trabajos ya, contando EPs, colaboraciones, ha hecho remixes para muchos músicos. Algo me parece que hemos mostrado anteriormente. Sí, anteriormente creo que tú mostraste... Iron o sí, algo así, un nombre parecido. Creo que también el trabajo del año 2002, Smile Little Cow, se llama. También creo que mostraste algo de eso. Sí. Sí, sí, le hemos seguido la pista a Ketel. Sí, excelente música. Bueno, un saludo para ti, Ketel. ¿Cuál es su nombre? Reimer Eising. Reimer. Bueno, si puede venir algún día a Chile, bueno, bienvenido. Le he dicho. Siempre lo invito, le digo que por qué no se da una vuelta a estas tierras lejanas. Y me dice que presupuesto siempre. Pero uno nunca sabe si de un día X puede aparecer por acá. Bueno, pero él va a estar en el último bloque y ahí vamos también a transmitir el saludo de Reimer. Y vamos a aprovechar ahora en este bloque para aprovechar... Bueno, perdón, vamos a contar un poco de las tocatas que se vienen y tú tienes algo en carpeta. Sí, yo tengo una invitación que hacerle a nuestros auditores. Esto se llama Ciclo Mutante y es un ciclo de música independiente que está haciendo... Es una productora que también lleva el mismo nombre, Productora Mutante. Y es un ciclo de música independiente, como reitero, que se está haciendo durante todo este mes de abril. Y este jueves 13 va a contar con la participación de músicos como Calostro y Felipe Caroca. Esto tiene un valor de 1.500 pesos y queda ubicado en Taller Sol. Esto es en el barrio Brasil, creo que la calle Compañía, si no me equivoco. Sí, Compañía 2131. Y desde las 10 de la noche están estas presentaciones de músicos nacionales hasta el día 29, que termina con Coonshot Records, que también va a ser ahí una presentación. El viernes 21 también, más músicos, el sábado 22, durante casi todos los fines de semana que siguen durante este mes. ¿Y la invitación es para este día jueves con Calostro? Y Felipe Caroca, y el viernes 21 también. Eso, el viernes 21 ya es la próxima semana. La próxima semana. Bien. Más detalles igual si quieren visitar en www.productoramutante.tk. Y interesante hacer ver las propuestas chilenas, que cada día son más y de repente no se conoce por falta de difusión. Acá sí. Hacemos la cordial invitación para que disfruten de buena música. Y más información, bueno, nosotros no en nuestra página. Regularmente ponemos algo destacado, pero en el sitio de nuestros amigos de Super 45 ahí tienen bastantes más posibilidades. Y vamos ahora con otro bloque de músicos electrónicos. Tú tienes ahí un par de... Sí, acá tenemos otros invitados. Otros invitados también desde Alemania y de Austria también. Manteniendo, como siempre digo, la misma línea que es lo que he venido mostrando estas últimas veces que he estado acá en Perdido. Vamos a escuchar algo de Himmick, es el proyecto de Martin Heidinger, se llama este músico, que como te comentaba hace un rato, este señor es dueño de un sello discográfico súper importante que se llama Toytronic. Y después continuamos con Mr. Projectile, el nombre se llama ese. Generalmente estos músicos tienen un nombre de pila, pero tienen su verdadero nombre, que siempre lo esconden. Se llama Matthew Arnold, de la casa Merck. Ese sello, tú sabes que a mí me gusta mucho y siempre le he dado prioridad por mostrar, ojalá, si se pudiera algún día, todos los trabajos que han hecho en ese sello, porque son... Merck. Así como la farmacéutica. No sé si como la farmacéutica, pero de acá también hice la selección a Mr. Projectile con un trabajo del año 2005 también. Y este señor tiene una página súper bonita que también pueden chequear. La página se llama semisexual.com. Semisexual.com. Y tiene unas imágenes súper bonitas, dignas de revisar. Y también, como estaba contando, Martin Heidinger hizo un trabajo que es como una remasterización de trabajos anteriores del año 2005 también. Load Error se llama, y es un EP. Lo particular es que ahora estoy mostrando dos EP de los músicos que estoy hablando, y lo interesante es que en estos EP van contenidas cosas que no se muestran en los CDs, en las compilaciones más grandes que han editado. Por eso que rescato los EP, porque son trabajos bastante más complejos, diría yo, que los álbumes oficiales. Tiene un trabajo anterior que se llama Back to Basic, del año 2003, que ese disco realmente sacó menciones, creo, por otros sellos, y sacó como honores, porque es un trabajo bastante delicado y digno de admiración. Los sampleos, los jugueteos y todo el trabajo que lleva de fondo este Load Error EP. Y eso, entonces, invitar a escuchar ahora a Himmick con su trabajo del año 2005, Load Error, y Mr. Projectile con Thinking del año 2004. Esto es Perdidos en el Espacio, y más información en nuestra página web www.perdidos.cl. Entonces, primero Himmick y después Mr. Projectile. Entonces, ¿qué escuchamos antes, Doris? Escuchamos a Himic con un trabajo, como decía, del año 2005 llamado Load Error, es un EP. Escuchamos el tema. ¿Cómo se llamaba el tema? No recuerdo. Track 3. No recuerdo cómo se llamaba la canción, pero es un tema cortito, pero una composición súper dulce, súper bonita. Sí, tenía como jugueteo. Jugueteo, armónicas, cajitas musicales y demás. Lo que estamos escuchando de fondo también tiene que ver con algo que anuncié al comienzo. Esto de, no sé si alcanzaste a escuchar lo primero que tiramos, que eran unas japonesas que cantaban en japonés y en español también. Sí. Y esto, lo que estamos escuchando de fondo, tiene que ver con una petición de un auditor: por favor, oye, tocaron a Toshinori Kondo no sé cuándo, y hay algo más de Toshinori. Y de fondo estamos escuchando algo que lo hizo, no es así muy famoso, ¿no? Pero pues, es que es difícil que algo que toquemos aquí en este programa sea muy famoso. pero esto es una colaboración junto a DJ Crush, otro japonés, de un disco del año 1996. Pero lo que vamos a presentar ahora es otra colaboración con otros tipos, con Heraldo Bernocchi y también con Bill Laswell, también dedicado a este auditor, lector de nuestro sitio web y auditor de nuestro programa, el... Chuta, se me perdió su nombre, así que me vas a disculpar, por ahí lo voy a tener por aquí. ¿Dónde estás? No, ya, perdiste. Pero bueno, va a seguir sugiriendo temas, así que lo vamos a nombrar en el futuro. Y vamos a mostrar algo del disco llamado Charged o Cargado, del año 1999, Toshinori Kondo con Bill Laswell y Heraldo Bernocchi. Toshinori toca la trompeta, por si acaso, y él es el que le da el toque más tipo Miles. Y luego vamos a escuchar a un proyecto también japonés llamado World's End Girlfriend, o la polola del fin del mundo, del sello japonés Noble. El disco se llama The Lily Land, con un track que les recomiendo. Si se conectan a la página web de Perdido, está el vínculo al video. El tema es onda post-rock, así, unos desarrollos musicales piolitas, y después va el increchendo de este típico post-rock. Y el video se ven puras imágenes violentas, entre comillas, violencia así como tipo Hollywood o películas B. Sí, puras imágenes violentas que como que se contraponen con esta melodía super piolitas que terminan en un caos sonoro. ¿Este trabajo es del año 2006? De... 2005, sí. Pero ya anuncia un poco como que hay muchas bandas post-rock que están reposicionándose. Así que este año 2006, ojo, que el post-rock no sé qué va a volver, pero digamos que con Mogwai sacando disco, es esperable que vayan a pasar muchas cosas. Así que vamos a ir primero con Toshinori Kondo, Heraldo Bernocchi y Bill Laswell con este disco llamado Charged, y luego Words and Girlfriend. Pero antes también otra peta de cables con esta mezcla de Resonance, y esta vez sí creo que con un huevo flaco de fondo, pero con una... Esto, no sé, un llamado de atención de unas amigas, de otra amiga que se llama Mónica, que no sé qué estaban tomando, pero lanzaron su manifiesto. Así que vamos con esta pelada de cables, Colectivo Saturno, Resonance, y luego Toshinori Kondo y amigos. Si algo hemos aprendido, es de Mónica Lewinsky, es de Mónica Lewinsky. Mónica Lewinsky. Mónica Lewinsky. Thank you. una explicación. Todo data desde cuando vivía la tía Maud Smith y todo empezó hace muchos, muchos años. Fondo, bueno, esa melancolía de esta banda japonesa llamada Words and Girlfriend. Pero para que nos alcance el tiempo con lo último, tú te conseguiste un saludo con Reimer. Reimer. Que este, es Ketel. Es Ketel, este músico holandés que nos regaló un saludo y se archiva dentro de la amplia, amplia gama de saludos que ya tiene perdido. Y se hace un pequeño aporte con este músico, entre otros, que también espero poder hacer a largo plazo. El pequeño y galáctico saludo que nos regala, en realidad, porque es un poco gracioso, pero es su forma de mostrar originalidad también. Y para despedirnos, vamos a mostrar también algo de su disco del año 2004, Boiled Iron se llama. Un tema que, en realidad, a mí, desde que sigo la pista de Ketel, me gustó mucho, porque encuentro que es una composición súper bien lograda, por eso que la elegí. Se llama América Video y importante, solo puedo decir que es importante, de esas piezas que a veces te dejan marcando los ritmos en la cabeza durante mucho tiempo, por eso la elección. Entonces, saludos a Heimer. Reimer. Y el saludo de ellos para nosotros también. Así es. Hey, this is Kettle and you're listening to Perdidos en el Espacio. ¿Lo va a cortar? Sí, lo va a cortar. O sea, nos va a cortar. De hecho, nos está cortando. Si estamos al aire, Doris, gracias por venir esta vez. ¿En 6 meses más, entonces? En 6 meses más volveremos. Un gran saludo a todos los auditores de esta noche. En especial, un besito grande a mi abuelo, que me está escuchando, si es que está por ahí, está enfermito. Y gracias nuevamente por la invitación. Un gusto. Nos vemos entonces. Adiós. Gracias, Doris. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Luis. Thank you. Perdidos en el espacio.